En libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas de 1960 que un joven de 22 años llamado Bernie Madoff iba a comenzar su carrera financiera con $5,000 obtenidos de trabajos realizados durante sus vacaciones de verano. Ese mismo año creó Bernard Madoff Investment Securities para captar sus primeros clientes como comerciante de acciones de un centavo. Su negocio creció con la ayuda de su suegro, el contador Saul Alpern, quien lo ayudaba a darse a conocer. Para competir con firmas que eran miembros de la Bolsa de Valores de Nueva York, su empresa comenzó a utilizar tecnología informática innovadora para difundir sus cotizaciones. Madoff publicaba unos resultados extraordinarios y ello le hacía tener cada vez más clientes. Conseguía obtener más de un 11% anual, ningún año en negativo y prácticamente ningún mes en rojo. Además, desde 1991 hasta el año 2008, Bernie y su mujer Ruth aprovecharon el auge para compadrear con el poder político, contribuyendo con alrededor de más de $240,000 a candidatos, partidos y comités federales. También colocó a su hermano en la Asociación de la Industria de Valores y Mercados Financieros. El nombre de Madoff fue relacionado con fraude por primera vez en una investigación en 1992, cuando dos personas se quejaron ante la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, sobre las inversiones que habían hecho con Avelino y Bienes, el sucesor de la práctica contable de su suegro. Finalmente, devolvieron el dinero a los inversores y la SEC cerró el caso. No obstante, hubo algunos que siguieron denunciando a lo que todas luces parecía un fraude. El primero fue Edward Thorpe, el conocido matemático, aunque no consiguió tener mucho éxito. Sí hicieron más ruido Harry Markopoulos y Neil Chelo, gestores de Rampant Investment Management. Desde el año 2000 aseguraron que el tipo de estrategia utilizada por Madoff no podía producir unos resultados tan buenos como los que este publicaba, y mostraron sus análisis a la SEC en el año 2000 y 2001 sin obtener ninguna respuesta. En 2005, Markopoulos contactó de nuevo con la SEC, adjuntando un completo informe donde aseguraba que todo era un gran fraude que seguía un esquema Ponzi, señalando las principales alertas rojas que le hacían pensar aquello. No fue su último aviso. Lo intentó de nuevo en el año 2006 y 2007, pero no consiguió desencadenar ninguna acción. Madoff dijo en una entrevista que la presidenta de la SEC era una querida amiga, una dama excelente, y que la conocía bastante bien. Sin embargo, el 10 de diciembre del año 2008, Bernie Madoff confesó a sus familiares que su negocio de asesoramiento era un gigantesco esquema Ponzi. Es decir, usaba el dinero que recibía por nuevas inversiones para pagar a sus clientes anteriores. Su esquema fraudulento de inversiones llegó a valorarse en más de $65,000 millones. Aquella misma tarde, sus hijos lo denunciaron a las autoridades, que lo arrestaron el día siguiente. 3 meses después, un juez federal lo condenó a 150 años de prisión. Madoff llegó a ser el mayor creador de mercado en el Nasdaq y en 2008 fue el sexto mayor creador de mercado en Wall Street. El estafador pasó sus últimos años encerrado en la cárcel realizando el trabajo de limpiar teléfonos y ordenadores por $40 al mes. El pasado 14 de abril, el cerebro de la mayor estafa piramidal de la historia de la humanidad fallecía en el Centro Médico Federal en Butner. Comenzamos. Y de vuelta al presente, hoy 18 de abril de 2021, hemos comenzado el programa repasando lo que fue la vida de el mayor estafador, mayor estafa piramidal que se ha realizado en la historia de la humanidad, con el sistema Ponzi, que es el que cometió Bernie Madoff, un fraude que afectó a muchísimas personas y que también se vieron involucradas grandes fortunas que confiaron en Bernie Madoff para gestionar sus fondos de inversión hasta que al final el globo se pinchó. Pues del fraude de Bernie Madoff pasamos al fraude de la Segunda República. Ya saben que el pasado 14 de abril se celebraba el 90 aniversario de la Segunda República, la proclamación de la Segunda República, y ahí salía toda la izquierda española una vez más para conmemorar un episodio lúgubre en la historia de España, como fue el periodo de la Segunda República. Nos han intentado vender que ha sido una época de paz, de democracia y de libertad, cuando ciertamente no fue nada de eso. Basta con decir un dato, y es que hubo más de 25 gobiernos en el periodo de la Segunda República, desde el año 1931 hasta el año 1936, que realmente cuando acaba el periodo de la Segunda República, cuando triunfa el Frente Popular, y de facto lo que se estaba intentando utilizar era ese cambio de régimen para realmente instaurar un régimen de terror propio del periodo de entreguerras que se vivía en Europa e instaurar la dictadura del proletariado. Todo esto lo vamos a repasar en este programa, pero antes de hablar de ese fraude, como ya la Segunda República nace con un fraude, y ahora vamos a repasar los datos y los hechos, vamos a dejar esos 5 segunditos de pausa. Ya saben, siento las molestias por aquello del algoritmo de YouTube, así que den el like y dejen un comentario, pueden dejarlo posterior si ustedes lo desean, para que el vídeo se posicione bien y comenzamos con esta izquierda analfabeta española que nos toca padecer y que se aprovecha, por supuesto, de la ignorancia del personal. Vamos a ello. Pues bien, como les comentaba, la Segunda República nace de un fraude. Y es que las elecciones municipales que tuvieron lugar el 5 de abril de 1931, la primera vuelta, obtuvo estos resultados. Los resultados fueron los siguientes. Antiguamente, en esa época, se hacían 2 vueltas las elecciones. Bueno, pues el 5 de abril de 1931, el resultado fue el siguiente. 14.018 concejales monárquicos frente a 1.832 concejales republicanos. El 12 de abril tuvo lugar la segunda vuelta y el resultado fue 22.150 concejales monárquicos frente a los 5.875 concejales republicanos. Bueno, a pesar del aplastante triunfo de los monárquicos, lo que ocurrió es que la izquierda aprovechó, que por cierto, ya por ejemplo, el concejal del PSOE Saborit ya cometió fraude, porque hizo votar a centenares de personas que eran difuntos. Ya votaron a favor del PSOE, por supuesto. Bueno, de hecho, el PSOE puso el siguiente tuit. Bueno, ha salido toda la tropa izquierdista, pero el PSOE puso el siguiente tuit que lo tienen ustedes en pantalla. Desde el PSOE rendimos homenaje a todos los socialistas. Yo me niego a utilizar el lenguaje inclusivo, eso que lo utilicen otros. A todas las personas antifascistas, a todas las personas antifascistas, pues a todas, muy bien, que impulsaron aquella democracia y sufrieron por ello la represión franquista. Tendrá que ver la represión franquista de la Segunda República. Bueno, tenemos un deber de memoria, 90 aniversario de la Segunda República. Esto es lo que publicó el Partido Socialista Obrero Español, cometiendo fraude. Y además, aquí sí hay que tener varias cosas. Por ejemplo, esa imagen tan icónica que lo han visto ustedes muchas veces, el que sale aguantando, sosteniendo la bandera de la Segunda República, es Pedro Mohino, que era un militar que acabaría siendo fusilado por los republicanos. Tras esa segunda vuelta, lo que hizo la izquierda, dijo, bueno, como hemos pasado de apenas 1 millón de concejales a 5.000, es una clara muestra de que el pueblo quiere la República en España. Alfonso XIII, que era muy cobarde y aparte también estaba sumido en una depresión, decide, bueno, pues yo me marcho, no vaya a ser que estalle la guerra civil y me pille aquí. Entonces se fue al exilio. Romanones y Gabriel Maura, que eran ministros en aquel entonces, intentaron ofrecer a los republicanos, fíjense hasta dónde llegaba la cobardía, o sea, han ganado de forma aplastante, pero para que vean que pasan los años, pero los roles se mantienen casi intactos. La izquierda haciendo manipulación, ejerciendo la violencia, no respetando el resultado de las urnas, cuando no les gusta la alerta antifascista, etcétera, etcétera. Bueno, pues Romanones y Gabriel Maura incluso llegaron a ofrecer a los republicanos, vamos a unas elecciones anticipadas generales. Los republicanos dijeron, no, si es que ustedes son tontos, están cayendo en la trampa, pues no, ¿qué elecciones anticipadas? De eso nada. Y se proclamó la Segunda República a pesar del triunfo aplastante de los monárquicos. En la segunda vuelta, de hecho, es que el conteo todavía no había ni finalizado, porque no eres como ahora, que el conteo se realiza mucho más rápido. Tardaba bastante tiempo, unos cuantos días. Y luego es cierto que el número de concejales republicanos aunque también en esto hay diferencias entre historiadores, en torno a unos 5.000 o 10.000 concejales, pero bajo ningún concepto ganaron a los monárquicos. Pues bueno, Alfonso XIII se marcha y se proclama la Segunda República, y Pedro Moino es la imagen que utilizaba el Partido Socialista Obrero Español, que por supuesto defendía la República, acabó siendo fusilado por la izquierda. Ya aquí podríamos ya terminar, pero bueno, vamos a seguir qué es lo que ocurrió. Tras proclamarse la Segunda República, lo que sucedió en España es que acto seguido, simplemente a las 2 semanas de la proclamación, se produce la primera ya quema de conventos, obras de arte y, por supuesto, los primeros ajusticiamientos. Estamos hablando de más de 100 conventos quemados en el año 1931 por toda España. Porque la izquierda, hubo un acto en el Ateneo de Madrid de una serie de monárquicos que, según ellos, estaban provocando. Los roles, también provoca Vox. El ser es provocar para la izquierda, todo lo que sea no estar de acuerdo con sus postulados, entonces es provocar. Pues bueno, en el año 1931 ya empieza esa quema de conventos, ya también, por supuesto, se queman también librerías, en las cuales les voy a dar una serie de datos que me parece que son muy, muy relevantes, que dictaminan hasta qué punto estamos hablando de cómo se ejercía la violencia ya nada más empezar la Segunda República, cuando en el fondo estaba claro que el objetivo no era la democracia. Luego repasaremos, ahora también vamos a comentar lo que fue los discursos y la división de ese Partido Socialista Obrero Español, que, en fin, están todos celebrando una época, desde luego, que en España, si algo tenemos que aprender, es no repetir bajo ningún concepto lo que ocurrió en la Segunda República. Pues bueno, en total ardieron más de 100 iglesias, bibliotecas y centros de enseñanza católicos. Destruidos un gran número de obras de artes, de pintores como Zurbarán, Valdés, Van Dyck, Montañés, Alonso Cano, pero también bibliotecas, como les decía, como las de la calle de la Flor, con 80.000 volúmenes. Entre ellos había ediciones de Lope de Vega, de Quevedo o de Calderón de la Barca, pero no fue la única biblioteca, también ocurrió lo mismo con el Instituto Católico de Artes e Industrias, en el que se quemaron más de 20.000 volúmenes. Pues bueno, consigue llegar la Segunda República en España, la izquierda se pone estupenda, todos felices, porque así podían llegar a conseguir lo que ellos buscaban, que no era otra cosa que proclamar la dictadura del proletariado. Pasan 2 años y en el año 1933 el Partido Socialista Obrero Español empieza a tener una división interna entre ellos. Entre el Partido Socialista Obrero Español estaba, por un lado, Indalecio Prieto, por otro lado estaba Largo Caballero, que ya lo conocían como el Lenin español. Ahora repasaremos las declaraciones de Largo Caballero. Y luego estaba Besteiro, que era una persona bastante más moderada. Bueno, pues en agosto del año 1933, quiero leer literalmente lo que ocurrió. Bueno, Hitler había ganado las elecciones ya en Alemania. Entonces, la izquierda quería aprovechar la victoria de Hitler como decir, bueno, es que lo que está ocurriendo en Alemania es un claro peligro de que esto puede ocurrir aquí en España y lo tenemos que evitar a toda costa y, por lo tanto, hay que acelerar el proceso e instaurar ya la dictadura del proletariado. Esto es lo que defendía Largo Caballero. Besteiro, una persona bastante más sensata, decía que, vamos, que de eso nada, que a qué santo. Y cito literalmente, el día 5 de agosto de 1933 niega que esa amenaza se dé en España, lo cual era cierto, tacha a la corriente revolucionaria de locura colectiva y la dictadura del proletariado de una vana ilusión infantil que se paga demasiado cara y lleva a fracasos de los cuales son las masas las que cosechan los desengaños y sufrimientos. Y, de forma desesperada, dice, ¿es que no habrá posibilidad de salir de esta locura dictatorial que invade al mundo? ¿Nos vamos a contagiar de la peste del momento? Esto cayó como un jarro de agua fría dentro de esa corriente que había del Partido Socialista Obrero Español, liderada especialmente por Largo Caballero, que ellos estaban a favor de instaurar un régimen socialista y muy parecido al de la URSS que acabase de una vez por todas con la democracia. Largo Caballero replicó lo siguiente. De hecho, al pobre Besteiro, ese discurso, para aquel entonces el PSOE tenía un periódico que se llamaba El Socialista. Creo, no me hago mucho caso en esto porque esto no estoy seguro, pero creo que se sigue editando de forma virtual. Repito, no estoy seguro, pero me suena que está por ahí. Pero bueno, para aquel entonces era el periódico de cabecera del PSOE. Era muy común, ¿eh?, también en esa época, que los partidos políticos tuviesen su propio periódico, especialmente en la izquierda. No tanto así en la derecha, que también, pero especialmente en la izquierda, todos contaban con su partido, su periódico, digamos, oficial. Esto se daba también en Italia, se daba en Alemania, se daba en Francia, no tanto así en el Reino Unido, pero especialmente en España sí que ocurría. Y el socialista, por ejemplo, no publicó lo que dijo Besteiro. No lo publicó. Sí que publicó lo que respondió Largo Caballero, que fue lo siguiente. Largo Caballero, como digo, conocido ya como Lenin español, cosa que le gustaba muchísimo, aclaró y declaró lo siguiente, y es que decía: la democracia burguesa no puede satisfacer las aspiraciones proletarias. Y también aprovechó, porque hay que tener en cuenta, es que claro, el analfabetismo es tan brutal de esta población. Y la izquierda se aprovecha de ello, porque también es analfabeta muchos de sus miembros, y olvidan que Largo Caballero estaba en el Consejo de Estado de la dictadura de Primo de Rivera. Los demócratas, ¿eh? Los antifascistas. Pero han sido ustedes siempre los que han odiado la democracia y los que han intentado. Y ahora estamos en lo mismo. Es cierto, siglo XXI, de una forma diferente. Pero cada vez vemos cómo nuestras libertades se ven completamente restringidas y aquí no pasa absolutamente nada. Y patalean cuando no pueden nombrar a los jueces. Y están, vamos, desesperados con las elecciones de la Comunidad de Madrid, porque es ya lo que les queda. Conquistar Madrid y a partir de ahí ya tendríamos sanchismo, vamos, sine die, en fin. Pues bueno, él aprovechaba también en esas declaraciones para decir, literalmente, excusándose, diciendo que nadie crea que yo soy un reformista por haber participado en la dicta blanda de Primo de Rivera, que es como se conocía popularmente. No, él decía: soy más rojo que cuando entré en el gobierno. Pues diciendo, oiga, que yo estoy por la revolución, ningún tipo de reformas, yo estoy por la revolución. Y también decía que las circunstancias nos van conduciendo a una situación muy parecida a la que se encontraron los bolcheviques. Ahora luego veremos cómo en el año 1936 replicaba otro tipo de ideas. ¿Qué es lo que ocurre? El Partido Socialista va en esa dirección, pero hay elecciones en España. Y sorpresa, de forma sorprendente para ellos, gana la derecha. Gana la CEDA y se forma un gobierno por parte de la derecha. En el año 1933, aquí la izquierda ya directamente monta en cólera. Dice: esto no puede ser, no se puede permitir. De hecho, por ejemplo, Irene Montero publicó también una serie de tweets utilizando a la Segunda República como una especie de avances para el derecho de las mujeres y citaba a Clara Campoamor. Pero si Clara Campoamor era liberal, Irene Rocito, que era liberal, Clara Campoamor, y además citaba a Margarita Nelken y a Victoria Ken, que votaron en contra del sufragio universal, votaron en contra del sufragio femenino. Pues lo citaba ahí. Y hay gente que reivindica y hay gente que vota esto. Luego salió Irene Montero con esas declaraciones, que supongo que ustedes ya lo habrán escuchado: hijos, hijas, hijes, niños, niñas, niñes. En fin, grotesco. Luego lloramos. Pero si es que esta tipa es ministra. Lo que no consigo comprender todavía, a ver si ustedes me lo pueden aclarar, es cómo llegó a ser cajera. Esa es la gran incógnita. Todos sabemos cómo ha llegado a ser ministra, pero ¿cajera? ¿Cómo consiguió esta mujer ser cajera? Es algo incomprensible. Pero bueno, la izquierda monta en cólera porque los resultados de las elecciones son contrarios a lo que ellos pretendían, y hasta el año 1934, que ahí vemos cómo comienza, por ejemplo, lo que se ha llamado la Revolución de Asturias, que de facto es un golpe de Estado que se realiza contra la propia República. Los republicanos, ¿eh? Estos son los republicanos, los leales a la República, realizando un golpe de Estado contra la República. Por suerte, la Revolución de Asturias es sofocada, pero hay que tener en cuenta que la Revolución de Asturias, que en realidad es un golpe de Estado, como les comentaba, lo que hicieron en Oviedo, a todos los seminaristas se los cargaron. A todos los fusilaron. El más joven, creo recordar que tenía 15 o 16 años, no mucho más. El más joven. A niños también, lo que pillaban. Empresarios, por supuesto, militares. Quemaron también, aprovecharon para quemar de nuevo iglesias, conventos, etcétera, etcétera. Esto es lo que se dedicaba a la izquierda en la Segunda República. Luego también podríamos hablar del golpe de Estado por parte de Companys, apoyado por la izquierda. Pues todo valía para echar a la derecha del poder y para instaurar un régimen totalitario, que es lo que querían, instaurar el comunismo en España. Fracasa la Revolución de Asturias y luego se da un caso de corrupción en el año 1934. Como saben, el programa En Libertad se financia a través de las aportaciones de sus oyentes. Si desean colaborar, pueden hacerlo en www.patreon.com/JanoGarcía. www.patreon.com/JanoGarcía. La vida de este programa depende de ustedes. Muchísimas gracias. Llega un empresario de origen judío, holandés, llamado Strauss, que tenía un pasaporte mexicano y hablaba español, con su socio Pearl y Lowen, que era su mujer, y lo que quieren es traer una ruleta electrónica en España. Bueno, para aquel entonces el juego tenía muchísimas regulaciones, pero consiguen instalarla previo soborno de no Alejandro Lerroux, que fue lo que dijo Strauss. Strauss dijo, no, he sobornado a Alejandro Lerroux. Eso nunca se demostró. Sí que está demostrado que sobornó a su hijo adoptivo, que era Aurelio. Y bueno, consiguen introducir la ruleta electrónica en España. Primero fue en el Casino de San Sebastián, también estuvo en Baleares. ¿Y qué ocurre? Que esa ruleta electrónica, lo que estaba, era amañada. Entonces, claro, cuando la gente se da cuenta, decir, oiga, que esto tiene un dispositivo que hace que perdamos siempre. A la larga siempre pierde contra la banca, pero es que esto era ya algo, en fin, escandaloso. Entonces se planta la policía y cierra la ruleta. Claro, Strauss pide al hijo adoptivo, Aurelio Rux, les pide explicaciones, le dice, oye, que te he sobornado para poder meter aquí la ruleta en España. ¿Y ahora qué? Págame, indemnízame, porque me han quitado la ruleta, ya no puedo sacar dinero de esto. No le hace ni caso. Alejandro Lerroux, por supuesto, que dice, pero ¿qué me estás contando a mí? Ni idea, vamos, le llega de oídas, pero no hace tampoco mucho caso, pero sí que llega a Alcalá Zamora, que es el presidente de la República, y le llega ese informe que guarda con cautela. De hecho, la palabra extraperlo, que nosotros conocemos y utilizamos, viene de estos tres tipos, de Strauss, de Pearl y Lowen, es el acrónimo de sus apellidos. Por eso, extraperlo se conoce por esto. Es una anécdota, un detalle curioso. Pero fíjense, este caso, supuesto caso de corrupción absoluto, estalla, porque Alcalá Zamora se lleva bastante mal con Lerroux, cuando deciden que, oye, que hay que acabar con el gobierno de derecha, pero vamos, de todas, todas. Y sale a la luz. Se monta una campaña propagandística brutal. Le suenan las campañas propagandísticas de casos de corrupción por parte de la derecha, que lo mismo que vivimos aquí, que acaso Bárcenas, por ejemplo, que se oiga, los tienen que juzgar y condenar, pero los ERE, que son ustedes, Partido Socialista Obrero Español, los que han cometido como partido el mayor escándalo de corrupción de la historia de la democracia. No, pues eso, un par de tardes en televisión. Pero bueno, pasó más o menos lo mismo. Los medios de comunicación, prensa, agitadores sociales, etcétera, etcétera, como siempre a lo de la izquierda, montaron de ese escandalito de corrupción que encima Alejandro Lerroux, oiga, pues si su hijo adoptivo había hecho eso, pues el que quiere que haga, no es problema suyo, ¿no? Pues sí, sí, todo era responsabilidad suya y por lo tanto consiguen hacer que caiga el gobierno. También hay que decir que en este caso la CEDA, que era el aliado del Partido Radical, que el que estaba Lerroux, pues bueno, se achantaron, que esto también es muy propio de la derecha, achantarse, como siempre, asustaditos. Entonces, bueno, cae el gobierno y en el año 1936 vienen las elecciones. En esas elecciones lo que iba a darse era el Frente Popular. El Frente Popular estaba formado por el Partido Socialista Obrero Español, por Acción Republicana, liderada por Azaña. También estaba Esquerra Republicana de Cataluña. El PNV, por ejemplo, o la CNT, apoyaron, pero no se integraron en el Frente Popular. Y también estaba el Partido Comunista, por supuesto. Pues bueno, en esas elecciones, por supuesto que hubo pucherazo, pero antes de ese fraude que cometieron los socialistas, vamos a repasar las declaraciones de Largo Caballero, que hizo pre-campaña, bueno, pre y campaña electoral antes de las elecciones, decía cosas como estas. Pues bien, Largo Caballero, el 20 de enero de 1936, en un mitin en Linares, dice lo siguiente. La clase obrera debe adueñarse del poder político convencida de que la democracia es incompatible con el socialismo, cosa que es verdad, y como el que tiene el poder no ha de entregarlo voluntariamente, por eso hay que ir a la revolución. El mismo día escribe para el periódico El Liberal. Esto, algunos dirán, no, bueno, en nuestro periódico también tenemos gente que no piensa como nosotros, pero no llega a estos extremos. Escribió lo siguiente, y es, quiero decirles a las derechas que si triunfamos, colaboraremos con nuestros aliados, pero si triunfan las derechas, nuestra labor habrá de ser doble, colaborar con nuestros aliados dentro de la legalidad, pero tendremos que ir a la guerra civil declarada. Que no digan que nosotros decimos las cosas por decirlas. que nosotros lo realizamos. Pues bueno, también lo que comentó el 10 de febrero de 1966 es la transformación total del país no se puede hacer echando simplemente papeletas en las urnas. Estamos hartos de ensayos de democracia que se implemente en el país la nuestra. El 10 de febrero de 1966 en el Cinema Europa decía lo siguiente, Largo Caballero. Claro, la democracia nuestra es esa, el comunismo. Sí, la suya, solo existe esa democracia, la suya. Es que ganen siempre los mismos, los suyos. Y bueno, se dan las elecciones. ¿Y qué ocurre en esas elecciones? Pues bueno, se manipulan las actas. Es cierto que el número de manipulación de actas no fue muy elevado en comparación con el número de escaños, que sí que fue muy elevado. La diferencia que hubo de escaños por esa manipulación de actas. Baja en el número de actas, muy alta en el número de escaños. Se manipulan actas en Cáceres, La Coruña, Lugo, Pontevedra, Granada, Cuenca, Orense, Salamanca, Burgos, Jaén, Almería, Valencia, Murcia, Málaga, Tenerife, Las Palmas y Albacete. En las provincias que fueron ya terriblemente escandalosas fue en La Coruña, por ejemplo, en Tenerife, en Lugo, en Cáceres también, que había ganado la derecha de forma aplastante, la manipulación fue total. En otras, donde estaba el empate más o menos reñido, hay un empate técnico de facto, desaparecieron actas. Aquí faltan votos. Ah, no sabemos nada, nosotros no sabemos nada. No, hey, que hemos ganado. Bueno, y así el Frente Popular se hace con el poder en España. Es decir, a través del fraude. Lo mismo que hicieron en el 31, que ya nace de facto con un fraude. Pues el 36 se replica. Y a partir de entonces, la violencia se desencadena de una forma brutal. No solamente, porque muchas veces nos quedamos con la quema de conventos, que es cierto que también empezó a ocurrir, sino con cualquier persona que era distinta a ese a instaurar el régimen comunista que querían imponer en España, a la dictadura del proletariado, que es en lo que estaba Largo Caballero. Pero si es que además a Calvo Sotelo, el que lo asesina, es Luis Cuenca, que es el guardaespaldas de Indalecio Prieto, que era el jefe de la sección motorizada que había creado el Partido Socialista Obrero Español para palizar al disidente y para asesinar a todos aquellos que estuviesen en contra. Esto es la Segunda República. Y nos quieren vender que de repente un grupo de generales aburridos y trasnochados se levantan y dicen, ah, oye, que no nos gusta esta democracia tan bonita en la que estamos habitando, vamos a dar un golpe de Estado. Así es como se le vende al personal la Segunda República. La Segunda República, para España, lo único que supuso fue miseria, fue un país y un sistema completamente quebrado de facto, y por supuesto, de lo que se trataba no era de la democracia ni de la república, no, era de instaurar la dictadura comunista. Fin. Y eso es lo que quiso hacer la izquierda. Los mayores desleales a la república fueron la izquierda. Fue el Partido Socialista Obrero Español, fue toda esta tropa que ahora está de Esquerra Republicana de Cataluña, pues también hicieron un golpe de Estado contra la propia república. Y ahora salen todos ahí diciendo, ay, la república, ay, qué tiempo. Pero qué tiempo es el qué. ¿La república o en realidad instaurar el régimen que va unido a vuestra república? Luego algunos dicen, uy, ¿pero por qué eres monárquico, Jano? ¿Por qué? ¿En serio? ¿Por qué en España hay que ser monárquico? Pero por Dios, y solo hay que ver la historia. Hay mucha gente la desconoce. Lo hay mucho idealista también. Pura supervivencia. Esto fue la Segunda República y estos son los que gobiernan España a día de hoy. Y estos son los que también quieren gobernar la Comunidad de Madrid. Y se van presentando las elecciones, veremos qué es lo que pasa. Veo mucho optimismo. El otro día estaba la secta llorando, que ponía un titular que era desolador. Decían, la cuarta ola no termina de estallar. Como lamentándolo, diciendo qué pena que estalle ya, porque esta gente es capaz de lo que sea. La izquierda española, y esto lo tenemos que tener claro, la izquierda española actual es incompatible con la democracia y la libertad. Y el que no lo tenga claro, que se repase primero la historia y que vea lo que están haciendo. Y lo están demostrando, si es que esta pandemia es un ejemplo clarísimo. La justicia. Echando al rey de los Cobos cuando no deberían echarlo. ¿Por qué? Porque como no acataba las órdenes, controlando la información que se daba. Los fact-checkers estos que están por ahí circulando, que nos dicen, no, esto es verdad, esto es mentira. A mí en Facebook el otro día me eliminaron una publicación. La información que usted recibe, la que dictamina, por supuesto, que ahora voy a aprovechar una pregunta a los patronos, porque me han preguntado, bueno, la democracia, escribí un artículo al respecto de esa veneración que tienen algunos por la democracia. La democracia es muy frágil. Cuando digo muy frágil, es muy frágil. Y como no estemos al tanto, en cuanto te despistas, la has perdido por completo. Y recuperarla es prácticamente cuestión imposible. Y no solo porque bajo un régimen democrático se puede vivir, entre comillas, en un régimen democrático, pero de facto, ¿quién tiene el poder en democracia? Ahora leeré el artículo, aprovechando esa pregunta que me hizo el patrono sobre un sistema tecnocrático, ¿no? Sobre la tecnocracia, si sería viable o no, si es más bien una cuestión utópica. Pero bueno, la realidad es que toda esta campaña que se formó en el año 36 la están replicando ahora con otros mecanismos para intentar de verdad instaurar la república en España. Pero en el fondo no es que quieran una república, no, no, no, no. Lo que quieren es instaurar un régimen totalitario socialista, como todos los regímenes socialistas. Mucha gente confunde socialismo con socialdemocracia. Pero bueno, esto ya daría para otro podcast. Que por cierto, también haremos podcasts exclusivos para los que son miembros de este canal de YouTube, para los suscriptores de iVoox y también para los patronos. Primero quiero agradecer muchísimo las palabras, he visto que ha gustado mucho el podcast que hicimos del fascismo. Este mes hice una pequeña encuesta en Twitch, que bueno, para el que no me siga luego lo dejaré en los comentarios por si quieren seguir el canal de Twitch. Salió Israel, porque estaba dudando entre hacerlo entre Israel, entre el imperio mongol de Genghis Khan, el imperio terrestre más extenso de la historia de la humanidad. Es una historia muy interesante la de Genghis Khan. Bueno, Temujin, cómo consiguió de ser un nómada hacer temblar los cimientos de muchísimos países. Pero bueno, eso, como tenemos tiempo, lo haremos en otra ocasión. Y luego estaba pensando hacerlo de Bobby Fischer. Pero bueno, el que ganó fue Israel. Entonces, será podcast exclusivo de Israel este mes para los que son miembros y apoyan económicamente esta aventura. Y también quiero decirles que de la Segunda República, porque estos son, vamos, digamos, los highlights, entre comillas, y me he dejado para cuellos, por ejemplo. No lo hemos dejado. Me he dejado muchísimas cosas. Pero también haremos, por supuesto que sí, un podcast exclusivo y especial para tratar la Segunda República. Porque es que esta gente engaña y se aprovecha la ignorancia del personal. Y no saben la cantidad de bobos y de cazurros que están compartiendo la imagen de Pedro Moïno. Si está el propio Partido Socialista Obrero Español la comparte. Es la imagen de referencia que utilizan. Oiga, pero se lo acabaron fusilando ustedes. ¿Qué dicen? En fin, demencial. Pues, de hecho, Pedro Moïno, antes de ir con las preguntas de los patronos que vamos ahora, cuando uno de sus últimos... Porque él, bueno, se recluyó en la Alcalá de Henares... Por supuesto, fue contrario cuando vio lo que se había convertido en la República. Y hay algo que le rompe la cabeza a la izquierda. Por eso Pedro Moïno, siempre pone esa imagen, pero nunca hablan de él. Pedro Moïno iba con la bandera tricolor, no con la roja igualdad que conocemos nosotros, y defendía esa bandera incluso cuando se apoyó a los terribles generales que se habían sublevado, los golpistas. Y él lo que gritaba era, viva España, viva la República, viva el ejército honrado, con la bandera tricolor. Me dicen, un republicano con la bandera tricolor contra la república de los que portan la bandera tricolor. Claro, esto a la izquierda le estalla la cabeza. Por eso no escuchan mucho hablar de Pedro Moïno. Aquí se lo contamos. En fin, esto es lo que la izquierda, esto es lo que algunos quieren replicar en el presente y más nos vale evitarlo, porque el nivel de degradación es que es total, ¿eh? Es que estamos en una situación bastante lamentable en España, pero bueno, es la pura propaganda, lo estamos viendo también. Como llevan, nos han presentado ya no sé cuántas veces el plan de recuperación. Ha pasado desapercibido que España va a crecer el 9,8, que es el presupuesto general del Estado, aunque ya lo hemos tratado en algunos vídeos que hay en este canal también. Hemos visto, como decíamos, oiga, es que estas previsiones son mentira. Y ustedes han aprobado unos presupuestos con unas previsiones que son falsas. Bueno, luego decían que no, que al final va a ser el 6,5. Ah, el 6,5. Más de 3 puntos de diferencia, que no hay una desviación de 0,3, 0,4, de medio punto. No, no, no. Más de 3 puntos de diferencia. Ay, no pasa nada. ¿Y eso en qué se traduce? Mayor endeudamiento público. ¿Quién lo va a pagar? Usted, yo, todos los españoles. ¿Cómo? Más impuestos. ¿O cómo? Con mayor recorte del gasto público. Es decir, vamos a ser más pobres. En esto está España, pero la propaganda nos presenta en el plan este de transformación, no sé qué historias, ya no sé ni cómo lo quieren llamar, por 29ª vez y todos ahí, ay, qué bien que nos van a dar, como si esto fuese de verdad una película de Berlanga, igual de tontos que en esas películas de esa España para alfabetizar, pues bueno, casi que era mejor la anterior que esta, ¿eh? Y algunos dicen que nos van a dar dinero Europa, ay, qué bien los fondos europeos. Usted sabe que los fondos europeos no le dan ni para pagar las pensiones de un año, hablando de sistemas Ponzi, que íbamos, comentábamos el podcast con eso, pues bueno, las pensiones, el sistema de pensiones español es el sistema Ponzi aplicado a las pensiones. Y es usted, vaya dándome el dinero con ese dinero voy pagando yo ya a las víctimas que han entrado en ese sistema, y ahora cuando le toque a usted, es decir, a los que somos más jóvenes, yo vamos, olvídense de cobrar una pensión por parte del Estado. Ya pueden ustedes empezar a ahorrar y a planearla por ustedes mismos, porque si no, si están dependiendo de este Estado, vamos, claros, en fin. No me enrollo más, vamos ya con las preguntas de los patronos y ya cerramos el programa. Vamos con ello. Los patronos preguntan. Hola, Jano, buenos días. Bueno, primero darle la enhorabuena por su estupendo trabajo y también las gracias. Yo tenía dos preguntas que, si es posible, me gustaría me las respondiese. Una es, ¿de quién dependían en la primera ola el año pasado en cada comunidad autónoma, de quién dependían las residencias? Pues porque al final es cierto que no sé de quién dependían, si del gobierno de cada comunidad o del gobierno central. Eso por un lado, y otra pregunta que no tiene nada que ver con esta, y como yo le descubrí a usted bastante tarde, no sé si tiene algo publicado que sí me interesa realmente sobre el emérito y toda la situación y qué es exactamente y realmente lo que ha hecho. Pues muchísimas gracias por su pregunta. En primer lugar, las residencias, cuando se aprobó el estado de alarma, la competencia era del gobierno central. De hecho, Pedro Sánchez, cuando se marchó Pablo Iglesias, cuando anunció que dejaba el gobierno y se presentaba a las elecciones de la Comunidad de Madrid, en su declaración, pasó desapercibido, pero en su declaración agradeció a Pablo Iglesias el papel que había tenido especialmente con las residencias. Claramente era un dardo envenenado que le lanzaba Sánchez a Pablo Iglesias. Porque claro, despedirte de alguien diciendo no, agradezco mucho su labor al frente de las residencias. Tienen por ahí ustedes el corto, lo pueden buscar en Google y lo encontrarán, pasó desapercibido. Respecto a la segunda pregunta, lo que ha hecho, o supuestamente de momento, porque nadie puede decir, no, el rey ha robado tanto, sí que se presupone, de hecho, bueno, el rey ha regularizado con Hacienda más de 5 millones de euros, que se dice pronto. Lo que se le acusa es de tener cuentas en Suiza y también, sobre todo, básicamente de haber cobrado comisiones de forma ilegal, entre otras cosas, por ejemplo, para la construcción del AVE en la Meca, que la hizo una empresa española. Quien sepa más o menos cómo funcionan en esos países la adjudicación de contratos, pues bueno, no nos vamos a engañar. Evidentemente, a nosotros, si nos dan ese contrato, no es porque seamos los más guapos ni los más listos, sino porque el rey pues se lleva bastante bien con los que dictaminan a quién se le da el contrato. ¿Que podamos decir que el rey Juan Carlos ha robado el dinero a los españoles? Hombre, pues no hay ninguna sentencia que diga ha robado tanto a los españoles, no. ¿Que ha cobrado comisiones ilegales? Pues cualquiera que sepa cómo funciona el mundo y habite lejos de la utopía estúpida en la que habitan muchos, pues evidentemente, pues bien, pues sí, seguramente sí. Claro, no lo podemos decir al 100%, pero ya que regularice más de 5 millones de euros, pues ya deja claro un poco cuáles eran las praxis. Y además, el rey Juan Carlos nunca ha aceptado ser el rey de la monarquía más pobre de toda Europa, que es la nuestra, la española. Y evidentemente, pues sí, como digo, uno sabe cómo funcionan esos contratos. Esto le pasó un poco también a Siemens en Alemania. Cuando en, no recuerdo qué país africano, no sabría ahora mismo, tendría que buscarlo, pero no recuerdo qué país africano, fue también para conseguir la aprobación, la adjudicación de un contrato, y obviamente sobornó al que tenía que sobornar para que les diesen ahí el contrato. Bueno, pues en la manera lo juzgaron y lo metieron a la cárcel. Y él se defendía diciendo, oiga, pero es que esta es la praxis habitual, es que si no, no nos dan el contrato. No, pues que esto en Alemania nosotros no lo podemos permitir. Claro, aquí se junta, por un lado, que queremos ir de moralistas por la vida, o si no pones tú el cazo o el dinero, al final lo va a poner otro. Y generalmente países como China, por ejemplo. Que claro, pues saben que esto funciona así. Entonces, es posible, yo si tuviese que apostar a sí o no, diría casi, vamos, al 100% que sí, que ha cobrado comisiones que son ilegales y que, por supuesto, pues bueno, eso es un delito en España. Otra cosa, como repito, es si se podría justificar o no para conseguir contratos que otorgan a España muchísimos millones de euros y muchos puestos de trabajo. O si queremos ir de moralistas por la vida, pues bueno, ese contrato se adjudicaría seguramente a alguna empresa china o de otros países en los cuales, desde luego no sería Alemania ni tampoco España, porque nosotros si nos dejamos llevar, que esto ya digo que daría para un debate, si nos dejamos llevar por cómo se debe actuar, porque claro, hombre, ir a sobornar y pagar sobornos de forma ilegal al que adjudica los contratos o recibirlos para hacer la gestión, pues hombre, es reprochable, sí que lo es, pero es que si no lo haces tú, lo va a hacer otro. Y ese otro es el que se va a llevar, repito, cientos de millones de euros, incluso miles, y también puestos de trabajo que son beneficiosos para el país. Ahí ya entraría pues, un debate más extenso, ¿no? Pero básicamente se le acusa de eso, como digo, no está aprobado, pero en fin. ¿Qué quieren que les diga? Vamos con la siguiente pregunta. Hola, Jano. Buenas. Mira, soy Héctor. Nada, enhorabuena por lo que estás haciendo. La verdad que tiene mucho mérito. Y bueno, mi pregunta es, si tu voto fuera decisivo para que os sacara mayoría absoluta el PP o la sacara junto con Vox, ¿seguirías votando al PP a Ayuso? Porque ya sé que dices que votas a Ayuso. Pero tú bien sabes, en la papeleta no pone Ayuso, pone PP. Y si saca mayoría absoluta solo el PP, pues va a hacer todas las políticas, bueno, en contra de la batalla cultural, todo lo que yo... Por eso yo lo que creo es que tiene que sacarlo con Vox, para que controle un poco eso, ¿no? Tanto la educación con el PIN parental, pues todo el tema de la memoria histórica, todos los chiringuitos, reducir todo el gasto de consejerías... bueno, pues todo esto, ¿no? La ley de violencia de género, todas estas leyes que se ha tragado el PP y qué tal. Y si saca mayoría absoluta, se la va a seguir tragando y va a votar. Y en cambio, si está con Vox, va a controlar eso. Y yo creo que va a ser bueno que entre los dos, sería, digamos, entre los dos un mejor gobierno que solo del PP. Porque no va a dañar la gestión, al contrario. Creo que va a apretar más en impuestos y a bajar más el gasto con Vox. Entonces, sabiendo que puede sacar mayoría absoluta o mayoría absoluta sumando con Vox, ¿qué preferirías? Y si es con Vox, ¿crees que deberían entrar al gobierno o solo apoyar desde fuera? Muchas gracias, Jano. Un saludo. Pues muchísimas gracias por su pregunta, don Héctor. A ver, si en ese supuesto en el cual mi voto dependiese de si gana con mayoría absoluta el Partido Popular o si gana con Vox, yo votaría Vox. Y explico los motivos. Es cierto que yo voy a votar a Isabel Díaz Ayuso. Ya sé que se presenta bajo las listas al Partido Popular, pero hay que tener en cuenta que el poder que tiene el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, con todos mis respetos, no es el PP de Murcia, ni el de La Rioja, ni el de Extremadura. Aquí el PP nacional manda, sí, pero hasta cierto punto. La independencia que ha conseguido Isabel Díaz Ayuso, y de hecho unas declaraciones que hizo la semana pasada, que fueron demoledoras, y es que pidió a Pablo Casado y a Teodoro García Egea que se callasen la boca. Gracias a Dios, porque cada vez que hablan, yo lo comentaba, y es que cada vez que los escucho, digo, es que al final no la voy a votar. Porque claro, ves a Casado y a Teodoro García Egea, que son invotables, y ya me estoy viendo el día de las elecciones, si es que finalmente revalida mandato Isabel Díaz Ayuso, saliendo a decir, oh, nuestro proyecto, no sé qué, bueno, nuestro proyecto es una basura. Una auténtica basura. De hecho, Isabel Díaz Ayuso, si tiene el apoyo que tiene, es por no seguir las líneas del PP nacional. Es cierto que, evidentemente, también tiene un peso, pero no tan mayor, como digo, que podría tener en otros partidos, Esto también hay que tenerlo claro. Pero en el caso de que tuviese que escoger, yo acabaría votando a Vox, porque creo que Vox es importante que esté apretando las tuercas al Partido Popular. Porque el Partido Popular no defiende nada. Si es que el Partido Popular actual es la nada. Isabel Díaz Ayuso, de hecho, es todo lo contrario. Es una mujer que, para empezar, principalmente la voy a votar por tres razones. La primera de ellas es porque no sigue la línea de ese marco mental establecido por la izquierda que se traga con patatas Pablo Casado, Teodoro García Egea y toda la patulea que hay liderando el PP nacional. En segundo lugar, por la valentía. Lo fácil era hacer lo que han hecho todos. Hay que la incidencia sube. Pues cerramos los comercios, cerramos la hostelería, que se arruinen. Bueno, como lo hacen todos, nadie me va a criticar, ¿no? Pues claro, es lo que están haciendo todos. Lo fácil era tomar todo tipo de medidas restrictivas estúpidas que están implementadas en muchas comunidades autónomas, porque como lo hacen todas, pues claro, nadie me critica. Lo valiente, y es lo que se le tiene que valorar a Isabel Díaz Ayuso, que te gustará más o menos, pero que es una mujer valiente, nadie lo puede poner en duda, es lo que ha hecho ella. Y por eso vemos en Madrid, los que vivimos en Madrid lo vemos, hay un clamor, no vamos a decir en toda la Comunidad de Madrid, pero hay un clamor de gente trabajadora. El otro día en Mercamadrid la recibían aplaudiendo, que se emocionaba hasta Isabel. Hombre, por fin alguien que me aplaude, porque claro, pues la televisión parece que todo el mundo la odia, y redes sociales lo mismo. La gente aplaudiéndole, los trabajadores aplaudiendo, por dejarles trabajar. Por dejarles trabajar. Y por no crear esa sociedad clientelar, que es la que aspira a la izquierda, de ayuditas y de limosnas para que tu voto lo tengan comprado. Y así eres rehén. O me votas, o si no, a lo mejor pierdes la ayudita con la que sobrevives, que no vives, que es distinto. Y la tercera razón por la que yo voto Isabel Díaz Ayuso también es porque nunca he visto una campaña de linchamiento tan brutal y tan salvaje con mayor número de mentiras contra un político. Nunca en mi vida. Y es una persona que se merece, después de todo lo que le han hecho, todo lo que le han hecho, todas las mentiras, las difamaciones que se han hecho, cómo se han intentado que cada muerto que había en la Comunidad de Madrid era culpa de ella, que había ido ella personalmente a aniquilarlo, cómo detestan el Hospital Zendal, sabotajes en el Hospital Zendal. En fin, una campaña propia de esta izquierda repugnante que tenemos en este país. Y pues a estas razones voy a votar a Isabel Díaz Ayuso, principalmente por la valentía. Porque eso, además, está demostrado, y ya lo publicamos el otro día, que no se salvan más vidas cerrando los comercios. Y el que piense eso, y estoy harto ya de escuchar a esta gente que dice, ah, uy, la incidencia que sube, va a cerrar todo. ¿Por qué? ¿Porque lo dice el mainstream, los grandes medios de comunicación? ¿Por qué? Si no se salvan más vidas. Si haces la valoración por habitante. Evidentemente, es que hay gente que todavía está haciendo comparaciones con números absolutos. Dicen, ay, fíjate, Estados Unidos, madre mía, cuántos han muerto. Hombre, es que son 320 millones de tíos. Y somos 47. Si usted hace por habitante, verá que Estados Unidos... ahora ya no. Ahora ya en Estados Unidos no fallece nadie, porque como gobierna Biden, ahora ya no fallece nadie. Pero cuando estaba Trump, todo el día la cantinela. De fíjate, Trump, lo que está haciendo. Mira, uy, 200.000, 100.000. En fin, repugnante. Entonces, voy a votar a Isabel Díaz Ayuso por esos motivos, pero es cierto que aparte de que no crea que el Partido Popular Nacional podría meterle tanta mano a Isabel Díaz Ayuso, no crea. De hecho, si no consigue revalidar mandato Isabel Díaz Ayuso, Casado y Teodoro García Gea no hace falta ni que se muden, se tienen que ir a su casa. Su proyecto depende de estas elecciones. Sería la parte positiva, entre comillas, si no consiguiese revalidar Isabel Díaz Ayuso su mandato. Pero es cierto, como usted bien comentaba, que no deja de estar dentro del Partido Popular. Y el Partido Popular actual es lo que es. Entonces yo, si en el caso que se diese de que tu voto es decisivo, pues bueno, votaría a Vox. Otra pregunta que me hacen la misma es si Vox debería entrar o no en el gobierno. Yo creo que no. Yo creo que lo que está haciendo Vox es correcto. Es decir, yo apoyo. Y luego, al fin y al cabo, si es que estás ya en el gobierno de facto. Es decir, ¿quieres aprobar los presupuestos generales? Bueno, presupuestos generales no, pero los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Vale, necesitas mis votos. ¿A quién se los vas a pedir? ¿A la tipa esta que está hace el payaso en la cadena SER perreando? ¿A quién se los vas a pedir? ¿A Iglesias? ¿A Gabilondo? ¿A quién? Entonces, se tienen que pasar por el aro. Y la posición de Vox, porque luego se aprobarán y serán cosas mal, porque nadie es perfecto, y Isabel Díaz Ayuso, yo soy consciente cuando voy a votar, que luego hará cosas mal y habrá cosas que no me gusten, que se aprobarán, pero si tú no estás en el gobierno, lo puedes criticar. Ahora, si tú formas parte del gobierno, ¿cómo lo vas a criticar? Que es lo que le ha pasado un poco a Podemos. Con ese afán de querer estar en el gobierno, ahora salen y claro, dicen, no, es que esto es una vergüenza porque fíjate lo que ocurre con el desempleo juvenil. Que la ministra de Trabajo es suya. ¿Qué me está usted contando? ¿Si gobierna usted? ¿Qué dice? Entonces no tiene ningún sentido. No ganas nada. La estrategia de Vox en ese aspecto a mí me parece correcta. Y luego fíjate el caso de Ciudadanos, que estaba en el gobierno y lo mismo que ocurre en Castilla y León, y van a desaparecer. Entonces yo creo que Vox no debería entrar en el gobierno. Vamos con la siguiente pregunta. Hola, Jano, buenos días. Mira, mi nombre es Amparo y voy a ser muy escueta en la pregunta. En este neolenguaje que nos están imponiendo y que estamos soportando, al menos yo, quiero preguntarte qué entiende la gente que emplea ese término por régimen del 78. Gracias. Pues muchísimas gracias por su pregunta. Principalmente, el régimen del 78 es un término que se utiliza muchas veces por parte de ciertos sectores para desprestigiar a la Constitución de 1978. Generalmente, no es un término solamente que se utilice en el sector de la izquierda, pero bueno, se utiliza el régimen 78 para hablar de la época post a partir de la Constitución de 1978 en España. Pero se utiliza muchas veces de forma despectiva, decir, oh, el régimen del 78, bla, bla, bla, bla, bla, bla, por una sencilla razón, y es que la izquierda nunca ha soportado que la democracia en España la trajeron los franquistas. Y esto es así, y esto es historia. Las cortes franquistas hacen el harakiri, con Torcuato Fernández Miranda en la cabeza, encabezan el periodo de la transición que culmina con la Constitución refrendada y votada por el pueblo español en el año 1978 y su aprobación. Entonces, bueno, lo que ocurre es que muchas veces se intenta utilizar como régimen del 78 para dar una apariencia de que no estamos en un sistema democrático, la democracia es lo que dicen ellos, y a partir de ahí, pues claro, la Constitución, como es franquista, de hecho, la Constitución está aprobada con la Águila de San Juan, aparece bueno, el escudo que tenía la bandera franquista. La cambiaron también, creo recordar, hace un par de años, creo que o un poco más. Cambiaron la Constitución para, pues no sé por qué, es borrar la historia, porque es que no soportan la historia. Entonces, bueno, la realidad es esa, que la democracia en España la traen los franquistas. ¿Les gustará más o menos? Es lo que hay. Y como digo, hay personajes muy importantes, que alguna vez hemos hablado de Torcuato Fernández Miranda, que se lo han olvidado de esa época, de esa transición que se hizo en España, con sus defectos, igual que la sigue teniendo la Constitución española, claro que sí, pero bueno, que se pueden reformar. Lo único que hay que hacer es articular las mayorías necesarias y ya está. Pero bueno, es un término que se intenta utilizar de forma despectiva, pero básicamente no deja de hacer referencia a esa Constitución de 1978, que es la que hace que estemos bajo el mayor, y esto siempre lo digo, el mayor periodo de libertad y de progreso económico se ha dado bajo la Constitución de 1978. Es cierto que avance económico a lo largo de la historia hemos tenido superiores a los que hemos vivido en estos últimos años, pero no gozábamos de la libertad que sí que tenemos de momento y que además restringido con esta Constitución. El problema que tiene la Constitución muchas veces es que no se cumple y sobre todo que hay una cosa que es vergonzosa que se llama Tribunal Constitucional, que se pone de forma muy rápida para, por ejemplo, la candidatura de Toni Cantó, enseguida consiguen resolverlo, pero todavía un estado de alarma que a todas luces es inconstitucional nos lo estamos comiendo. En fin, veremos algún día. Pero esto ya es un problema no de la Constitución, es un problema de cómo se ha retorcido, y ahora voy a ir con la pregunta que me han dejado escrita sobre la democracia, ¿quién manda realmente en democracia? Es un problema de la sociedad, que traga con todo y que no exige que haya cambios fundamentales, una especie de hegemonía cultural fundamental que tiene que haber en un país para que haya ciertos límites. Pero bueno, aprovechando esta pregunta, voy a leer la pregunta que me ha dejado César, que, bueno, escribí un artículo la semana pasada, bueno, esta semana, el miércoles, en El Liberal, al respecto del poder en democracia. ¿Quién tiene realmente el poder en democracia? Entonces me pregunta César, oye, Jano, he estado leyendo tu artículo sobre quién tiene el poder en democracia. Si es así, ¿por qué sigues defendiendo que acudamos a votar? Bueno, primero voy a leer el artículo y luego voy a responder la pregunta, porque seguramente muchos de ustedes no lo habrán leído. El artículo reza así. Vienen elecciones y una de las palabras más repetidas en plena campaña electoral es democracia. Todos apelan a ella y tratan de erigirse como los adalides de la misma. Cada partido utiliza sus recursos para tratar de atraer al máximo número de votantes. Y, por supuesto, una baza que siempre se utiliza es la democracia está en peligro. Pero fuera de ese juego vacío y superficial, el sistema democrático es otra cosa. Vaya por delante que el concepto de democracia que podemos dar cada uno varía según lo que concibamos que es un sistema democrático. Los comunistas predicarán que es un requisito indispensable de la democracia que los medios de producción estén en manos del Estado, mientras que los fascistas, por poner otro ejemplo, creerán que la unión partido-Estado es fundamental para poder cumplir con un régimen verdaderamente democrático. Que esto de la democracia verdadera siempre se ha utilizado a lo largo de la historia tantas veces, en fin. Incluso si nos vamos a los padres fundadores de la democracia, bajo ningún concepto contemplaban el sufragio universal. Y aún así, los clásicos griegos quedaron horrorizados con el experimento democrático. Ahí están los escritos de Aristófanes, los escritos de Aristóteles también, en fin, de Eurípides. No obstante, con el paso del tiempo llegamos al consenso de que un sistema democrático es aquel en el que el pueblo escoge a sus representantes, ya sea a través de partidos políticos, diputados de forma directa o candidaturas personalistas. En el caso de España, a través de partidos políticos, en el caso de muchísimos países. Luego hay otros casos, como el caso del Reino Unido, que es diputados de forma directa. Pero bueno, el populista le dirá que la democracia es que el poder lo tenga el pueblo, pero no deja de ser una afirmación estúpida y falsa que jamás se dará por la pura organización jerárquica que cualquier animal requiere debido a su naturaleza. Ningún país del mundo el poder lo tiene el pueblo, y ninguno. El pueblo jamás tiene ni tendrá el poder. Sí podríamos decir que la democracia es aquel sistema en el que los ciudadanos son los que escogen a sus representantes de una forma u otra y les otorga el poder para legislar, pero debemos pararnos a examinar las razones que les hace votar a uno u otro. Nadie puede decir que su posicionamiento ideológico no está sujeto a su contexto vital, experiencias personales, información que recibe, no importa si es verdadera o falsa, o importancia que le otorga a diferentes cuestiones. Difícilmente aquel que quiera tipos impositivos bajos votará a un partido socialista, del mismo modo que aquel que tenga como prioridad poder abortar, sea cual sea la circunstancia, acabará depositando su voto en un partido conservador. Sin embargo, fuera de estos casos particulares, existe la masa. Este conglomerado de individuos sin excesivas aspiraciones ni claros intereses a la hora de depositar su voto es la que, en definitiva, quita y pone gobiernos. Pero, ¿qué es lo que les motiva para votar en un sentido u otro? El voto de la masa depende fundamentalmente de tres factores: la información que posee, la idea mayoritaria en su entorno, lo que Gramsci definió de forma magistral como hegemonía cultural, y la capacidad de huir de las masas de acoso. Este último factor es tremendamente importante. Un ciudadano desinformado y sometido a la hegemonía cultural difícilmente podrá salir del marco mental establecido, aunque encuentre evidencias de estar equivocado. El psicólogo Solomon Asch demostró el enorme poder que ejercen las masas de acoso con un grupo de estudiantes. Escogió a 9 de ellos y les mostró un conjunto de líneas en las que 2 líneas eran obviamente de la misma longitud y las otras eran, de forma evidente, completamente diferentes. Posteriormente, les solicitaba a los estudiantes identificar qué líneas coincidían. En el experimento, solamente uno de los estudiantes era un sujeto real, mientras que los otros estaban compinchados para dar una respuesta equivocada. Asch descubrió que el 75% acababa cediendo a la presión del grupo y cambiando su respuesta. Es decir, muchos sujetos negaron la evidencia presentada ante sus ojos solamente para no tener que sufrir el acoso de la mayoría y acababan aceptando la respuesta que a todas luces era incorrecta. Este es el experimento de Solomon Asch. No sé si se puede ver. Se ven unas líneas. Ahí se ve. Ahí ustedes pueden ver cómo hay 3 líneas. Una de ellas evidentemente coincide con la otra. Pues bueno, en este experimento lo que se hizo fue utilizar a estudiantes que de forma clara daban una respuesta incorrecta. Pues bueno, el 75% acababa cambiando su respuesta, es decir, lo que sus propios ojos le decían, lo cambiaban para que no le dijesen que estaba loco. Porque claro, consistía en decir la respuesta incorrecta de forma deliberada por parte de los que estaban compinchados y el otro al final pues se creía que estaba mal de la cabeza era él y que era el que no estaba viendo bien el resultado. Solo el 25% permanecía firme, decía que no, que todos los demás estaban equivocados y que él estaba en lo cierto. En fin, es muy interesante ese experimento, el de Solomon Asch. Si la ignorancia, la desinformación y el acoso hacen que la masa apoye medidas y candidatos que no apoyaría si estuviera mejor informado, ¿quién tiene verdaderamente el poder en un sistema democrático? Evidentemente, el poder no lo tiene el pueblo, ni siquiera los políticos, sino más bien el mortífero tridente formado por medios de comunicación, hegemonía cultural y masas de acoso. El sistema democrático incentiva que la mayoría de los votantes tome decisiones políticas de forma irracional y forjadas en los sentimientos para, posteriormente, imponérselas a personas racionales y mejor informadas. Por lo tanto, si el pueblo se deja guiar por el lenguaje de las pasiones antes que el de la razón y en conjunto no somos más que una banda de ignorantes con ínfulas de grandeza que conforme más habla, más estúpida se muestra, ¿debemos aceptar que sea la mayoría la que someta a una minoría? Sabiendo que el pueblo puede votar incluso en contra de sus propios intereses, tal y como se ha demostrado a lo largo de la historia en numerosas ocasiones, ¿no sería más conveniente una tecnocracia autolimitada que garantice las libertades individuales antes que una asamblea repleta de demagogos que, siguiendo el voto del populacho, acabe restringiéndolas? He ahí la reflexión. Pues bueno, ese es el artículo que escribí y básicamente la razón por la que yo creo que, bueno, por la que yo voto, en primer lugar, en estas elecciones, por ejemplo, las elecciones de la Comunidad de Madrid, es porque las diferencias de las políticas implementadas por Isabel Díaz Ayuso son notables. No es casual que la Comunidad de Madrid crezca 10 veces más que la media española. No es casual que sea la única comunidad que cree empleo efectivo. No es casual que sea la comunidad que más inversión genera. No es casual que sea la comunidad que siempre registra menores tasas de desempleo. Es decir, que Madrid se convierta en el centro neurálgico de España no es porque sea la capital, porque mucha gente dice, ah, claro, ¿cómo es la capital? No, no, Berlín es la capital de Alemania y no es la ciudad ni la zona más rica de Alemania. Roma tampoco en Italia. No es una cuestión de soy la capital. No, no. Washington en Estados Unidos, tampoco. Hay muchos ejemplos. Podríamos estar citando países uno tras de otro. La realidad es que hay que en estas elecciones, y por lo que yo voto, es porque claro que me va a afectar quién está gobernando y quién no. Aunque sea consciente de cuál es la decisión o por qué la masa vota en un sentido o en otro, me guste o no me guste, yo vivo en un sistema. Convivo con personas de diferente ideología, lo cual me parece bien, pero es necesario que ciertas ideas que son contrarias o que van más en la línea de lo que yo defiendo estén representadas en las instituciones. Porque sí, nosotros podemos estar aquí en YouTube haciendo podcasts y muy bien en redes sociales, lo que ustedes quieran, pero la realidad es que las instituciones tienen mucho poder. Y el mensaje que se traslada en las instituciones llega muchas veces mucho más que el que podemos trasladar aquí. Entonces es importante que haya gente pues, como Isabel Díaz Ayuso que rompa ese marco mental. Es importante, por ejemplo, y siempre lo digo, que Vox es un partido necesario para España. Hay muchas cosas que no me gustan de ellos, ya lo he explicado en muchas ocasiones, pero es fundamental porque rompe el marco mental, rompe esa hegemonía cultural que está impuesta en España. Y todo aquel que se salga, y me da igual en el partido que esté, y que vaya en la línea, obviamente, de lo que yo defiendo, que es la libertad individual, la propiedad privada, la inversión, la meritocracia, el trabajo, el ahorro, bajas tasas impositivas, evidentemente va a contar con mi voto, desde luego que sí. Porque es importante que las instituciones, dentro de las instituciones, también se dé esa batalla. Entonces, son cosas distintas. Una cosa es ser consciente de cuáles son las razones por las que una persona vota en un sentido o en otro, más bien la masa, y otra es no participar por ello. Pero bueno, la reflexión que yo hacía básicamente es eso, ¿no? Que la democracia, todo el mundo la venera, o no, es que fíjate, la democracia es el nada más. Hombre, pues no necesariamente. No necesariamente. De hecho, bajo regímenes democráticos, Argentina es una democracia. Oiga, la gente vota libremente. Los resultados siempre son que gana el peronismo. ¿Por qué? Por esa hegemonía cultural, que es en realidad lo importante. Lo fundamental es eso. Son esos tres pilares. Medios de comunicación, que en desgracia en España no son un contrapeso del poder político, que debería serlo, y no lo son. Están a su servicio, lo cual es negativo. La segunda razón también es esa hegemonía cultural, que es por la que hay que dar la batalla todos los santos días, aunque nos cueste y aunque nos canse y aunque creamos que es muy pesado, muy aburrido, y mucha gente me lo pregunta y claro que sí, me dice, oye, claro, a veces no te aburres de estar todo el día con la política y tuiteando y publicando en Instagram y artículos y podcast, claro que me canso, sí, claro que sí, claro que hay días que digo, qué pereza, pero hay que hacerlo, hay que hacer esa batalla, cada uno dentro de sus posibilidades, cada uno tiene su repercusión, pero cada paso, cada granito, cuenta. Entonces, pues eso, que hay gente pues compartiendo este podcast o compartiendo los artículos, son en definitiva los que hacen que el mensaje vaya llegando. Y se dé esa batalla por la hegemonía cultural, que es en realidad lo que hace que cambien los países. No es un papelito. El que crea que un papelito va a coger y mira, en este papel vamos a poner esto y ya estamos, cambio el país. Usted es tonto. Así. O sea, es que usted es muy corto, no conoce la historia, por supuesto, no ha leído y aparte vive en una utopía, encerrado en no sé dónde. ¿Por qué no? No funciona así. Y a los hechos me remito, si no, pongo un ejemplo, oiga. Pongo un ejemplo. No, no, es que no puede poner ninguno. Ninguno. Mira, hablamos de la Segunda República, por ejemplo. En la Segunda República, si no triunfó la izquierda con ese proceso revolucionario es porque no conseguían tener la hegemonía cultural. Y de hecho, y hay un gran consenso al respecto, si hubiesen sido más cautos y hubiesen esperado, seguramente hubiesen conseguido hacerlo con el paso del tiempo, pero es que, pues bueno, se precipitaron. Pero esta es la realidad. Entonces, bueno, son cosas diferentes. Y por supuesto, yo quiero que haya ciertas ideas, como las que Isabel Díaz Ayuso, hay impuestos bajos, meritocracia, no crear una sociedad de vagos sometidos a limosnas estatales. Pues hombre, sí, quiero que estén representadas en las instituciones y por eso, entre otras muchas cuestiones, es por las que voto. En fin, cerramos ya el podcast de hoy. En el 21 es el debate, quiero recordar, de la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, intentaré, no aseguro nada, hacer un directo y lo haré a través de Twitch. Así que voy a dejar en los comentarios también el enlace para que ustedes se suscriban en Twitch y seguiríamos el debate en directo con unos invitados que todavía está por decidir, porque no sé exactamente si lo podré hacer o no. Mi idea es que sí, que seguiremos el debate en directo y lo comentaremos. Es el único debate que se va a realizar, según parece. Y cuando, pues bueno, es el 21, creo recordar, que es cuando tiene lugar. Si no es el 21, pues el día que toque. A lo mejor esto me lo estoy inventando, ¿eh? No estoy muy seguro de que sea el día 21, pero me suena que sí. Y lo haremos a través de Twitch en directo. Así que, bueno, pues les dejo el canal para que ustedes puedan seguirlo. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.